La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ingeniería, presenta De Ingenio. Un programa innovador para curiosos que te invita a conocer la ciencia y la tecnología de manera sencilla y amena. Buenas tardes, bienvenidos a De Ingenio, hoy 19 de agosto del 2009. Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Hola Jenny, ¿qué tal? Buenas tardes Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una emisión más de Ingenio. Acompáñenos durante el programa porque va a ser un día cargado de información. De Ingenio en Verde. Inmersos en esta problemática nacional, la búsqueda de transporte ecológico hace cada vez más frecuente la implementación de soluciones amigables con el medio ambiente en las principales ciudades de nuestro país. Más de 1 millar de bicicletas estarán disponibles para que los capitalinos puedan recorrer pequeñas distancias y contribuyan a aliviar el tránsito vehicular y las emisiones de dióxido de carbono. Repartidas en 84 cicloestaciones, las Smart Bikes estarán controladas por una empresa estadounidense que cuenta con 300.000 usuarios entre su país y Europa. El programa piloto abarcará una pequeña zona de la gigantesca ciudad para irse extendiendo y abordando nuevas zonas de la Ciudad de México. La esperanza del gobierno de la ciudad es que muchos se animen a recorrer a pedaladas el trecho que les separa de su lugar de trabajo, ya sea por salud, conciencia social o porque el tráfico está atascado y no queda otra para llegar a tiempo a sus empleos. Cada capitalino pasa en promedio de media a 2 horas al día en un vehículo, respirando todos los olores y gases contaminantes que salen de los tubos de escape. Se espera que el número de usuarios de bicicletas pase de 1.2% actual a 5%, lo que contribuiría a transformar una ciudad donde los coches son cada vez más dueños del espacio público. El parque vehicular en la Ciudad de México crece en 180.000 coches al año. Para el primer año, se espera que 24.000 personas adquieran la tarjeta que da derecho a disfrutar de media hora de las bicicletas y que se alcancen hasta 9.000 viajes diarios. No es esta la primera vez que el gobierno de la Ciudad de México implementa planes de este tipo. Desde hace más de un año, todos los domingos por la mañana se cierra el Paseo de la Reforma para que las familias puedan pasear por él en bicicleta. La imagen de las 10 de la mañana en la calle Reforma es como el clásico plano de las películas apocalípticas, donde el particular infierno del tráfico de la metrópoli se convierte en un panorama desolado que desconcierta al único sobreviviente de la catástrofe. De Ingenio. La entrevista. You may think you're in heaven. Bienvenidos de nuevo. Estamos con el doctor Eusebio Junior Ventura Ramos, que nos va a platicar de un tema muy interesante acerca del agua, que es el CIAC. Antes de continuar con la entrevista, nos gustaría dar algunos datos acerca del doctor y su papel que desempeña en la Facultad de Ingeniería. El doctor Eusebio Ventura obtuvo su título como ingeniero agrónomo especialista en suelos en 1988 por el Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Estudió la maestría en Ciencias en Física de Suelos en el Colegio de Posgraduados de Montecillo, México, obteniendo su grado en 1992. En 1994 inicia su doctorado como tema erosión hídrica de suelos en la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana, Estados Unidos. Posteriormente, en agosto de 1999, regresó a México como profesor investigador de tiempo completo en la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde hasta la fecha labora. Ha sido reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también ha sido acreditado como perfil PROMEP de la Secretaría de Educación Pública. El doctor Ventura pertenece a su vez a varias sociedades científicas, entre las que se mencionan la American Society of Agricultural Engineers, la International Soil Tillage Research Organization y la Asociación Mexicana de Hidráulica, así como la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Bueno, doctor, la primera pregunta de esta tarde sería, ¿qué es el CIAC? El CIAC es el Centro de Investigaciones del Agua de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene su sede en la Facultad de Ingeniería. El CIAC como tal, bueno, se forma apenas hace poco más de un año como una evolución natural de lo que sería fundamentalmente el Cuerpo Académico de Hidráulica y el Programa de Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos y Ambiental. Estos dos entes, podríamos decirlo, el Cuerpo Académico de Hidráulica, que es un cuerpo académico consolidado de la Universidad Autónoma de Querétaro dentro de la Facultad de Ingeniería, y el Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería de Recursos Hídricos y Ambiental, que es un programa también acreditado en el PNP del CONACYT, pues está conformado de alguna forma por estudiantes y profesores que en este proceso de consolidación intentan proyectar su actividad de investigación y desarrollo hacia el exterior a través de un centro. Y este es el Centro de Investigaciones del Agua de la Universidad Autónoma de Querétaro, conocido como CIAC. Y doctor, ¿cuál es el objetivo principal de este centro? El CIAC se forma, primero que nada, con la misión de contribuir a la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de ingeniería de recursos hídricos y ambiental. Nosotros nos visionamos, es decir, nuestra visión es un centro de excelencia competente a nivel nacional e internacional en temas de interés relacionados con el agua. Y bajo esta misión, esta visión, pues nos hemos planteado el objetivo fundamental de generar investigación y desarrollo tecnológico en materia de ingeniería de recursos hídricos para resolver los problemas tanto locales como nacionales que nos impone este recurso agua. ¿Y qué impacto tiene en el municipio y en el estado este centro de investigación? Yo creo que el impacto, a pesar de ser un centro muy joven, ha trascendido estas fronteras, ¿no? Actualmente el CIAC tiene proyectos de colaboración, tanto de investigación como de desarrollo tecnológico, también de prestación de servicios o extensión, que es otra de nuestras actividades fundamentales dentro de la universidad, en diferentes niveles. Por ejemplo, estamos participando en lo que es la actualización del Plan Maestro Pluvial de la Zona Metropolitana de Querétaro, a nivel de no solo de municipio, sino de zona metropolitana. También estamos desarrollando estudios en otros estados, principalmente relacionados con la problemática del agua, incluyendo lo que son fundamentalmente planes para el control de inundaciones en diferentes regiones, como es la región de Morelia, Michoacán, como es también la región de Los Altos de Jalisco. Estamos también participando en proyectos de gran importancia a nivel nacional, como es el proyecto del acueducto Zapotillo, Altos de Jalisco, León, que es un acueducto, pues yo diría que en dimensiones muy similar a lo que sería el proyecto de acueducto 2, para traer agua de la región de Los Altos de Jalisco hacia lo que es la zona metropolitana también de León, la zona de la ciudad de León y también la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos también participando en proyectos para el control de inundaciones y sistemas de alertamiento contra inundaciones en tiempo real en los estados de Chiapas, y recientemente también nos hemos involucrado en proyectos que tienen que ver con lo que es el manejo de cuencas hidrográficas en la región de Tabasco, sobre todo con fines de control de inundaciones. Uh-huh. Esta es una faceta muy interesante del centro, pero se amplía también a lo que es la generación del conocimiento, y entonces al estar ligado a un cuerpo académico y al estar ligado a un programa educativo de alto nivel nacional, entonces el CIAC también contribuye a lo que es el desarrollo académico de la Facultad de Ingeniería y de la universidad en general. Oiga, doctor, y bueno, resulta muy interesante saber que el impacto de este centro no nada más es local. Por lo que comenta, así el es. Impacto va a ser nacional. ¿Podría hablarnos un poco más acerca del desarrollo de este tipo de proyectos? Más o menos, ¿cuál es el tipo de gestión que se lleva? Bueno, lo primero que hay que contar para poder, de alguna forma, obtener estos proyectos bajo convenio principalmente, estos proyectos de investigación y desarrollo, pues es contar con con un buen currículum. Entonces, la primera tarea que nosotros nos dimos como grupo fue conjuntar a expertos en áreas relacionadas con los recursos hídricos, todos ellos con lo que sería una acreditación en diferentes niveles y también con el grado requerido máximo de estudios que nos marcan muchos de los estándares de acreditación. Es decir, todos nuestros miembros del CIAC son doctores, todos ellos tienen doctorado. La mayoría de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, la mayoría de ellos tienen el perfil PROMEP, y tienen áreas de especialización que son atractivos para las diferentes agencias gubernamentales o no gubernamentales que tienen interés en proyectos de esta naturaleza. Entonces nosotros empezamos con esta oferta, ¿no? O sea, nos damos a conocer mediante este currículum, mediante esta carpeta de presentación, y lógicamente las instituciones o las instancias del sector agua o recursos relacionados, al ver que podemos hacer una contribución en términos de investigación y desarrollo tecnológico, pues empiezan a contactarnos, empezamos a tener pláticas para ver qué tipo de proyectos son. Es muy importante mencionar que nuestros proyectos tienen que tener un componente de investigación y desarrollo tecnológico importante. Muchos de los recursos facturados por el CIAC o los recursos, vamos a decir, ingresados por el CIAC a la universidad, son recursos que se invierten mucho en equipamiento, que se invierten mucho en infraestructura y que se invierten mucho en becas para estudiantes de diferentes grados, diferentes niveles. De hecho, los estudiantes son también un factor y un componente muy importante del CIAC. ¿Hay algunos alumnos de la facultad o todos los alumnos que están participando son de la facultad? Todos los alumnos son de la facultad, desde nivel licenciatura, nivel maestría, nivel doctorado, y incluimos también a profesores de otras facultades que nos colaboran, y eventualmente también cuando requerimos del apoyo de áreas específicas que el proyecto necesita resolver, bueno, también podemos también subcontratar y también generar esta dinámica laboral y económica, ¿no? También y de desarrollo de conocimiento, porque hacemos lo que se conoce como alianza estratégica con empresas del sector que también nos aportan mucho de su experiencia, y de esta manera pues también podemos resolver problemas que realmente son de gran magnitud o proyectos que son de gran magnitud. Y doctor, viendo este panorama general que nos ha hecho favor de describir, ¿nos podría enunciar cuáles son las principales líneas de investigación que tiene el CIAC? Claro que sí. Nosotros estamos manejando líneas de investigación, como les comentaba, relacionadas con lo que es la ingeniería de recursos hídricos y ambientales. Esa es nuestra línea base, es nuestra línea, de hecho, general de aplicación del conocimiento como cuerpo académico, y es nuestra línea de investigación como programa educativo. De esta línea se derivan varias líneas de acción, líneas, como tú le llamas, de investigación específica, donde trabajamos con lo que es fundamentalmente estudios de hidrología, tanto superficial como subterránea, estudios de calidad de agua, manejo de cuencas, lo que es sistemas de monitoreo hidrometeorológico, lo que es también sistemas de información geográfica, lo que es también la línea de ingeniería sanitaria, principalmente relacionado con lo que es el tratamiento, uso y reuso de aguas residuales, uso eficiente del agua en diferentes sectores, lo que es también estudios de caracterización climática y ambiental, son nuestras áreas más fuertes que desarrollamos. Pues parece muy interesante la temática del día de hoy. Permítanos hacer una pausa, en un momento continuamos. De Ingenio. De Ingéniatelas en lo cotidiano. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Entender cómo funciona nuestro cerebro puede ayudarte para utilizarlo mejor. Todos los días aprendemos algo nuevo, y saber cómo funcionamos nos permite aprender más, tener mejores relaciones con los demás, ser más eficiente y cometer menos errores, y controlar mejor nuestras emociones para tener más inteligencia emocional y social. Dos elementos que estadísticamente está comprobado que son los que mejor determinan la probabilidad de éxito de una persona. Lo interesante es cómo lo hacemos. Nuestro cerebro es una nube de conexiones formada de neuronas. ¿Qué neuronas se conectan determinan qué tipo de pensamientos tenemos en cierto momento? De manera que no es la capacidad que tengamos de pensar en una cosa o en otra, sino la habilidad que tenemos para conectar un tipo de neuronas u otros. Practicando cada una de estas conexiones neuronales, nos volvemos más flexibles y más hábiles en hacer esas mismas conexiones. Es por eso que la gente que siempre está de buen humor tiende a estar de mejor humor cada vez. La gente que se enoja tiende a ser más enojona cada vez, porque van ejercitando esas neuronas. Las conexiones neuronales se establecen a través de unos químicos que se llaman neurotransmisores, que se encargan de conectar el final de una neurona con el principio de la siguiente. Cuando nosotros no podemos pensar claramente, es porque tenemos en nuestro cerebro químicos que se llaman neuroinhibidores y que generalmente se activan a través de nuestro sistema nervioso en dos partes, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Lo interesante es que el sistema nervioso simpático detiene muchas conexiones en el cerebro porque se encarga de la supervivencia y se activa generalmente cuando no nos sentimos bien. De manera que para segregar endorfinas, serotonina y otros químicos que son fuertes neurotransmisores y nos permitan pensar mejor, lo que necesitamos son elementos como sentirnos bien y mucha risa. ¿Cómo lo practicamos? Cuando repites un patrón, nuestro cerebro aprende muy rápido. Cada vez que lo haces, aprendes a hacerlo más rápido y más eficientemente. Es decir, esa conexión neuronal se vuelve más sólida. Por el contrario, cuando rompes un patrón de un comportamiento que no quieres o que quieres cambiar, no solo debilitas esa conexión neuronal, sino además le enseñas a tu cerebro a romper ese patrón cada vez más rápido hasta que tu cerebro aprende y se adelanta, de manera que impide ese comportamiento antes de que lo hayas ejecutado. Y aquí tienes un resultado interesante. Cambiaste un comportamiento simplemente enseñándole a tu cerebro cómo interrumpir ese comportamiento que no querías. De ingenio. Bueno, regresamos con el doctor Eusebio Junior Ventura Ramos. Y la siguiente pregunta, doctor, ¿qué papel juega el CIAC en la Facultad de Ingeniería? Bueno, creemos que al igual que otros centros de investigación y desarrollo, el CIAC es un promotor del desarrollo académico de la facultad, que contribuye tanto en la investigación como en el desarrollo tecnológico. Nosotros estamos de alguna forma, como comentaba anteriormente, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura de la facultad, tanto física como humana. Estamos financiando tesis de investigación de diferentes grados, licenciatura, maestría y doctorado. Estamos todavía con muchas cosas por hacer en lo que sería la parte de la generación del conocimiento, sobre todo con lo que serían publicaciones. Estamos a punto de iniciar con nuestra serie técnica CIAC, donde vamos a tratar de difundir los resultados que obtenemos de nuestros proyectos, así como también generar conocimiento un poquito más sistematizado, como pueden ser manuales para propósitos específicos, para el diseño de presas, para lo que es el diseño de acueductos, para lo que son los estudios hidrológicos. Y esta es, de alguna forma, creo que una contribución muy significativa a la Facultad de Ingeniería. Y pues bueno, somos parte de la Facultad de Ingeniería, proyectados hacia afuera como el Centro de Investigaciones del Agua, pero en realidad pues nuestra esencia son el Cuerpo Académico de Hidráulica y el posgrado en Ingeniería de Recursos Hídricos y Ambiental. Esos son dos pilares fundamentales del centro, y bueno, de alguna forma pues es nuestra relación directa o nuestro sustento y nuestra ubicación en la Facultad de Ingeniería. ¿Y qué actividades desarrolla actualmente este centro? Como les comentaba, estamos enfocados en lo que son proyectos de investigación y desarrollo, en los que había mencionado. Estamos ahorita teniendo una cobertura incluso ya trascendiendo un poco a nivel internacional. Ya hay algunas invitaciones para participar en proyectos internacionales que tienen que ir pues caminando poco a poco, sobre pasos firmes, bien planeados, y esta componente es importante porque de alguna forma pues es lo que nos allega recursos para poder operar nuestro programa y nuestro cuerpo académico. Esto tiene que ser traducido en productividad académica, definitivamente, y por lo tanto estamos ahorita también con una estrategia de productividad académica que incluya pues lógicamente la producción conjunta de lo que es principalmente artículos en revistas reconocidas nacional e internacionalmente, y lo que es también la formación de recursos humanos, es decir, lo que es la graduación de titulación de estudiantes en los diferentes niveles. Esa es parte de nuestras actividades centrales que estamos desarrollando. Y para los alumnos que nos están escuchando de la facultad, ¿qué carreras pueden participar en este proyecto? Es muy interesante esa pregunta, porque uno pensaría que al ser un centro o un área que está de alguna forma enmarcada en lo que es ingeniería civil, uno pensaría que a lo mejor esperaríamos ingenieros civiles uh-huh. solamente, pero es realmente muy satisfactorio comentarles que hay estudiantes de todas las áreas. Ahorita mismo está un grupo en Chiapas desarrollando un sistema de lo que es telecomunicaciones, es decir, transmisión de datos meteorológicos de las partes altas de las cuencas hacia las partes bajas para lo que es el alertamiento temprano de avenidas o de inundaciones. Y esto es una actividad completamente de la gente de instrumentación y control. Entonces, yo creo que todas las áreas de la Facultad de Ingeniería tienen cabida para participar en el centro. La modelación matemática es algo que también estamos desarrollando bastante, entonces también la gente de matemáticas puede entrar. Bueno, la gente civil es natural, porque mucho del trabajo que hacemos pues tiene que ver con obra civil, con lo que es estudios de hidrología, hidráulica, tratamiento de aguas, pero realmente estamos prácticamente cubriendo todas estas áreas. Incluso hay gente de otras facultades que nos está apoyando en estos proyectos. Tenemos gente de química, tenemos gente de otras de áreas como ingeniería de invernaderos, ingeniería de biosistemas, instrumentación y control. Ahora con un proyecto que tenemos de techos verdes para el confort térmico de edificios, están participando gente también de estructuras, de construcción. Y creo que es un buen lugar como área de trabajo, como ente dentro de la facultad, para que pues cualquier interesado que tenga que ver con estos recursos hídricos y el ambiente pueda desarrollar proyectos, pueda contribuir en diferentes facetas, desde servicio social, desde tutorías, desde tesis, desde investigaciones específicas. Para eso es que está planteado el centro, ¿no? Para todos. Y doctor, para concluir con esta entrevista y no dejar en el aire ese tema de techos verdes, ¿nos podría dar un pequeño panorama respecto a ese tipo de investigación? Este es un proyecto que recién tomamos, sobre todo cuando nos damos cuenta de que existe una preocupación a nivel mundial y local, lógicamente, del cambio climático. Pero creo que ya lo veníamos sufriendo desde antes. Todos sabemos que nuestras construcciones son construcciones que tienen más bien bases estructurales más que de confort, sobre todo los edificios de las escuelas, y también los edificios, o más bien las casas, habitaciones de interés social que se manejan en todo México. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de ver cómo podríamos, mediante tecnologías sustentables, tratar de reducir el impacto negativo que tienen sobre todo las altas temperaturas en estos lugares, tanto en edificios escolares como en edificios o en casas, habitaciones, y empezamos a desarrollar un proyecto orientado inicialmente al confort térmico. Lo que nosotros encontramos es que con la colocación de un techo verde, que no es otra cosa más que una capa compuesta por tres subcapas principales, que sería una capa impermeable en contacto con el techo como tal, un sustrato que sería el soporte del material vegetal, que sería la tercera capa, o sea el pasto o lo que fuera, y mediante este arreglo topológico en los techos verdes logramos nosotros ya tener impactos muy positivos en lo que es el confort térmico. Estamos hablando de reducciones en las horas pico de temperatura del orden de 15 grados centígrados, lo cual es bastante, menores en las siguientes horas, pero en todo caso lo que es un confort realmente que contribuye mucho a lo que es al ahorro de energía, a lo que es lógicamente el confort como tal. Y estamos ahorita ya viendo también una desviación hacia lo que sería, no desviación, sino que sería una adición de la investigación a lo que es el aspecto hidrológico, cómo también los techos verdes ayudan a mitigar el impacto de inundaciones en ciudades. El reporte reciente que tengo yo de las últimas lluvias en Querétaro es de que en nuestros edificios donde tenemos techos verdes tenemos prácticamente un escurrimiento cero de estos techos comparado con los techos que no tienen el techo verde. Es decir, son zonas de amortiguamiento de lo que serían el potencial de inundaciones en las ciudades, y eso, bueno, al final del ciclo de lluvias que tengamos la evaluación completa, pues nos va a dar un panorama de lo interesante o lo importante de este tipo de estructuras. Estamos considerando lógicamente la parte estructural, porque no podemos llegar y poner todo encima de los techos, hay que hacer un análisis estructural, hay que hacer un análisis de materiales también, o sea, materiales que sean adecuados de la región y económicos sobre todo, porque lógicamente hay que poner materiales adicionales a la casa, pero confiamos en que el funcionamiento térmico e hidrológico de estos techos van a ser de impacto, sobre todo si se aplican en forma extensiva en ciudades como la de Querétaro. Le queremos agradecer mucho al doctor Eusebio Ventura. Esperamos que nos pueda volver a acompañar en otra emisión más de programa de Ingenio. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De Ingenio. Se nos acaba el tiempo el día de hoy, pero recuerden, estamos aquí con ustedes todos los miércoles. 13:30 horas por Radio Universidad. Recuerden también estar en contacto con nosotros, envíenos sus sugerencias y comentarios a radioingenio@gmail.com. También a www.radioingenio.blogspot.com. Queremos agradecer su participación, sobre todo de Joel Rayas Correa, quien en su correo nos comenta que es egresado de la Facultad de Ingeniería y es un asiduo seguidor de Radio Universidad. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, esto fue De Ingenio. Hasta la próxima. Esto fue De Ingenio. Escúchanos todos los miércoles, 13:30 horas.